Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haitiden Radio. Pues eso, que nuestro plan para la próxima hora es pasarlo lo mejor posible en sintonía de Haitiden Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eso le comentaba yo el otro día a una compañera de esta misma emisora, Vicky Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que nos estarás escuchando. Uno intenta hacer un menú, uno produce lo mejor posible y después las cosas salen como ellas quieren. Yo les cuento cuál es el plan para esta tarde. Es maravilloso, yo creo que nos va a salir todo bien. Vamos a hablar de un concurso que nos tienen preparado los amigos de Bodegas Balcón del Valle en el norte de la isla de Tenerife. Estamos hablando de La Orotava. Creo que es un sitio ya que todo el mundo conoce. Si eres fiel oyente de Haitiden Radio, lo más seguro que sí. Ellos están preparando un concurso y viene Nora, que nos va a explicar todo en referencia al mismo. Y después hablaremos de la música que se hace en Canarias, como siempre, con música en directo. Es lo que más nos gusta en esta casa, escuchar música en directo, coger la esencia de lo que pasa en los locales de Tenerife. En este caso se trata de un grupo que toca tangos y vienen incluso con un contrabajo. ¡Ay, mi madre! ¿Dónde vamos a meter esto aquí esta tarde? Seguro que lo lograremos y seguro que ustedes lo disfrutarán. Escuchan Haitiden Radio a través de nuestras frecuencias habituales, 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife. También es posible que nos estés escuchando en el norte de Tenerife, en la 98.2 de la FM. Un saludo muy cordial para Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, que nos escuchan en nuestro dial de referencia, 96.1 FM. A través de internet, la mar de fácil, también www.haitidenradio.net, nuestra web en donde nosotros subimos las novedades de esta casa y también noticias a nivel global. Bueno, estás invitadísimo a quedarte en nuestra compañía porque esto comienza ya. Qué bien suena esta pieza que se titula Monzón y que es una obra de Mon Cabrera, grabado en el sitio en donde se está grabando ahora casi todos los discos en la isla de Tenerife, que es en el Balcón del Valle. Precisamente tenemos aquí en el Salón Noble, como me gusta a mí llamarlo, de Haitiden Radio, a Nora, que es responsable de marketing del Balcón del Valle, porque tiene un montón de noticias para nosotros, sobre todo en relación con un concurso que va a haber ya dentro de bastante poco. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Héctor? Pues bien, pues como ves, disfrutando un poquito de música de esta tarde y haciendo este programa de radio. Me alegro. La Mirilla. Bueno, cuéntanos, Nora, ¿qué nos tienes preparados en el Balcón del Valle para casi final de este mes, ¿no? Sí, el día 24, sábado 24. Uh-huh. Bueno, pues como ya mucha gente sabe, en nuestro estudio de grabación han pasado por ahí bastantes artistas y intentamos tener el máximo vínculo, por decirlo de alguna forma, con el mundo musical. Aparte de eso, tenemos nuestra bodega y bueno, tenemos la mezcla esa de vino y música que por ahora nos está yendo bastante bien. El 24 de abril, como bien comentabas, tenemos un concurso allí en lo que es nuestra finca, en Balcón del Valle, que consiste, bueno, es un concurso para bandas y solistas. Uh-huh. Se puede presentar cualquier persona, lo único requisito es que las bandas sean un máximo de 4 componentes, por una pequeña limitación de espacio que tenemos y para que no se llene ahí eso demasiado de gente y luego no tengamos sitio para todos. Por ejemplo, un cuarteto podría presentarse de jazz. Según me comentó ayer Mon, que estuvimos comentando, hablando sobre varias cosas, por lo visto esta iniciativa ha tenido mucha trascendencia ya, que ya hay apuntadas unas 15 bandas, ¿es posible? Sí, más o menos. Sí, creo que no llegaba a 15, pero bueno, entre 12 y 15 o algo así están ya apuntadas. Lo que pasa es que, no hay ningún problema, pero la inmensa mayoría son de grupos de rock. Y nos gustaría tener pues un poco más abierto, que no fuera solamente un solo estilo musical, sino que también pues se animara un poco pues cantautores o gente de algún otro estilo para tener un poquito más de variedad esa noche. De otro palo, ¿verdad? Sí, sí, que no sea todo rock, porque bueno, eso da igual el estilo que sea, no hay ningún problema, pero poder tener un poco de variedad. Pues yo creo que están en el sitio indicado para decirle a la audiencia, que también es a veces musicóloga y músico, que se apunten a iniciativas como estas. Bueno, parece que la gente tira por el rock como una iniciativa habitual, ¿no? Es como la manera más primaria de hacer música desde una perspectiva positiva, naturalmente, y creo que eso es lo que ha podido pasar en este caso, ¿no? Sí, sí, yo no pensé que hubieran, sinceramente, tantas bandas de rock aquí en la isla, pero por lo que se ve, sí, es un estilo musical que gusta bastante y, bueno, es lo que más tenemos de grupos inscritos. Entonces, bueno, si desde aquí podemos hacer un llamamiento a todas esas personas, cantautores o que tengan una banda o de cualquier cosa que sea otro estilo musical, pues perfecto, para que se puedan inscribir y opten al premio, que no lo hemos dicho, que es la grabación de una maqueta. Y de cabeza, sin hacer tampoco trampa, ¿nos puedes decir alguno de los títulos de los grupos que ya se han presentado a este certamen? No sé. Hay grupos conocidos, pero no sé, tampoco son inscripciones que en principio queremos dar cabida a todos los grupos que se presenten, pero en caso de que no se pueda, intentaremos hacer una selección dejando a los menos grupos posibles fuera, pero bueno, eso. Entonces tampoco quiero decir todos los que están inscritos, por si acaso que luego finalmente por alguna cosa pues no puedan asistir. Igual se puede cometer alguna injusticia, sí. Y no queremos eso. Sí, sí. Pues bueno, yo pienso que es una iniciativa interesantísima que a lo mejor, además, salvo dejar a gente fuera, lo que deberían hacer es, pues igual, una segunda edición del concurso, ¿no? Sí, eso también está pensado como, bueno, sacamos el concurso hace muy poquito y tenemos ya pues los 13 o 14 grupos esos. Pensamos que a lo mejor de aquí a la fecha del concurso hay demasiados. En ese caso, lo primero que haríamos sería poner otro día para hacer el concurso, que serían dos días, pues el viernes y el sábado, o ya miraríamos un poco la fecha. Uh-huh. Y luego, ya te digo, si son demasiados, pues haríamos una selección, y por supuesto que si tenemos tanto éxito, pues nos pensaríamos en hacer una segunda edición del concurso. Una especie de operación triunfo de grupos de Tenerife, eso nos encanta, porque eso quiere decir, entre otras cosas, que están vivos, ¿no? Los grupos en Tenerife, cada vez tenemos conocimiento de mejores producciones, precisamente en esta casa se ha elogiado mucho el trabajo de Balcón del Valle en la edición de discos. ¿Y qué es lo que ustedes realizan también que los atrapan a los grupos? Porque justo el pasado martes, por ejemplo, tuvimos el placer de escuchar las evoluciones de una pequeña presentación del disco de Morimoto Sister, ¿no? Y Morimoto, por ejemplo, las hermanas Morimoto, que son de Tokio, nos decía que le habían tratado perfectamente, que era un sitio en donde ellas volverían a tocar. Ese de Fusión, que es otro proyecto que ha grabado ahí, lo mismo. Aristides Moreno, un cantautor súper conocido aquí en las islas, sobre todo de las Palmas de Gran Canaria, ¿no? También, digamos, encantadísimo con las ideas y la trascendencia de las grabaciones en ese local. ¿Qué le dan a ustedes? ¿Qué le dan a ustedes que tienen a todo el mundo revolucionado? Yo creo que, bueno, aparte de tener una finca maravillosa, que es un sitio espectacular y que todo el mundo se siente muy cómodo allí por las vistas que tenemos, por las instalaciones, por todo, yo creo que el principal mérito lo tiene Mon, que es una persona totalmente enamorada de la música, y que yo creo que dos músicos, cuando se encuentran y ven la pasión que se vive por la música, yo creo que siempre es como que se sienten en casa y que quieren volver, y eso Mon es algo que tiene muy claro. Yo estoy convencido de que se acaban queriendo. Creo que también, yo también. Cuando encuentras, además, que es eso, es una cosa que solamente pueden entender los músicos, eso de la pasión esa que viven, y cuando pueden compartirla con otra persona, es algo que, vamos, que les encanta. Pues a nosotros nos encanta que les encanten, que sigan confiando en esta casa para hacer llegar a la gente este estilo de iniciativas, ¿no? Los nuevos discos que también se producen desde el Balcón del Valle. Y bueno, hay que decir que claro, que como cada concurso, este concurso de Balcón del Valle también tiene su premio, ¿no? ¿Qué le dan a los participantes y a los ganadores de este concurso? Bueno, será el mismo día del concurso, será una pequeña votación entre el público asistente y pues un pequeño comité, por llamarlo, un pequeño jurado de Balcón del Valle, elegirán al mejor grupo de la noche. Y ese grupo se grabará una maqueta allí con nosotros en nuestro estudio. Casi un disco, ¿no? Serán 4 temas o algo así, me parece que me comentó Mon, que bueno, una maqueta con 4 temas y eso, grabar en un día y luego otro día para lo que es toda la postproducción del disco. Bueno, pero 4 temas quedan para mucho, porque eso es un buen entrante, digamos, para los grupos, sobre todo que están comenzando, ¿no? Y como tú también me has dicho, también hay gente consagradilla que le han tentado... Sí, claro, sí, es que es eso. Yo me imagino que tal y como están las cosas, la gente ahora mismo principalmente lo que quiere es promocionarse un poco y que les conozcan. Entonces, bueno, ese es el objetivo de dar primero un local para que la gente pueda tocar. Nosotros aportamos el local y esa noche pues puede ir todo el mundo que quiera a tocar con previa inscripción para nosotros tener un poco de control de lo que va a pasar esa noche. Claro. Y luego es eso, pues mira, 4 temas que puedes grabar, que los tienes en buena calidad y que puedes presentar donde quieras, pues perfecto, tengas ya una maqueta hecha o no, pues grabas más temas todavía, o sea que... Porque para cada músico eso es una importante, digamos, tarjeta de presentación, ¿no? No es lo mismo ir a cualquier local, tú, por ejemplo, lo sabes en relación al Guachinche Balcón del Valle, ¿no? Y no poder presentar, digamos, el trabajo. Claro, es muy difícil que alguien pueda contratarte o te pueda dar una actuación sin haberte oído o habiéndote oído de mala calidad. Entonces es algo no muy importante, sino más bien totalmente necesario. Claro. Ustedes, por ejemplo, también pueden utilizar, me imagino, el concurso, digo, desde la perspectiva del balcón, para conocer a nueva gente. Por supuesto. Y a lo mejor, bueno, no gana a alguien, pero es capaz... Pero se le puede dar una actuación más adelante, por supuesto. ¿Actuación o...? Eso también está pensado, que bueno, si de ahí salen buenos grupos y conocemos a más gente que nos interese para que vengan a actuar a nuestra finca, pues perfecto. Solo necesitamos repetirle a la gente la forma para contactar contigo, Nora, para que se apunten a este festival, ¿no? Vale, perfecto. En nuestra página web, en balcondelvalle.es, aparece toda la información, todas las bases del concurso y cómo inscribirse. ¿Y hay algún teléfono a donde pueden contactar? Sí, mi teléfono es el 616-008-379. ¿Y el 922-32-6481 te lo ibas a dejar? Ese es el de la oficina, que bueno, si me localizan allí también, perfecto. O marketing@balcondelvalle.es. Pero toda esa información en la página web de balcondelvalle.es la pueden ver. Evidentemente. Nora, gracias por haber confiado en esta casa, por volverte a ver, que es una cuestión siempre positiva. Te vimos, de hecho, el pasado martes disfrutando del concierto de Morimoto Sister. Ahí estaban la gente de Balcón del Valle con nuevas producciones, con un CD que acababa de venir de fábrica, no exagero, y esperamos verlas aquí a las hermanas Morimoto dentro de muy poquito para que presenten sus discos y para que nos hablen de la gira que están llevando por toda Tenerife. Gracias, Nora. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí en Aitiden Radio con más música, con más ideas, con más magazine, aquí en la tarde de Aitiden Radio. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4 con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Zero, Alea Yacta y Semper. El próximo sábado, 15 de mayo, canchas del Instituto Viera y Clavijo de la Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Aitiden Radio.

que me enseñaron muchísimo. Y luego fui ampliando con otras formaciones, un quinceteto, la Mufa y varias formaciones hasta llegar aquí. Juan Carlos, cítanos a alguien de esa época, cítanos a esos contrabajistas para hacernos cuenta, digamos. Pues mira, está la, básicamente la corriente de músicos rioplatenses es una corriente que se traslada de un sitio al otro, ¿no? En Uruguay quizás el tango es muy fuerte, pero muchos músicos también emigraban a la Argentina por ser este el epicentro del tango mundial. Claro. Y entre ellos, por supuesto, yo tengo directamente mi profesor, fue un gran José Aldado, fue un gran contrabajista del tango, Néstor Aldo Casco, esta gente fue gente que tocó junto a los grandes, fue gente que tocó con Piazzolla, fue gente que tocó con Troilo. Se dice pronto, ¿no? De los mejores tangueros, ¿no? ¿Quiénes son la referencia? Es decir, ahora mismo vamos a la discografía, ¿no? A la discográfica, por llamarlo de una forma, y cogemos un referente del tango. ¿Quiénes son? Ven. A ver, Javier. Díganos. Un, dos, tres, respondo otra vez, don Javier. Grela. Grela, para sí, ti sí. Grela. Sí, sí, Roberto Grela. En cuanto a la guitarra del tango la revolucionó y sí, la llevó a seguirla. ¿De qué época estamos hablando? Del año... 50-60. Ajá. Y en tu caso, Andrés, ¿a quién tienes como referencia? Bueno, en mi caso es muy... Bueno, por ejemplo, yo al contrario de los chicos que el tango fue algo así que maman de pequeño. Yo a los 10 años empecé a cantar en el coro de la iglesia. Bueno, eso no lo sabía. ¿No lo sabía? No lo sabía. Bueno, se lo estoy comentando a los chicos, por eso. Eso estoy, si ustedes pudieran ver mi cara en este momento, pero claro, bueno. Atención exclusiva: hay que decir que Andrés Leoni empezó en el coro de la iglesia. Bien, nombre mirá de la iglesia para tenerla clara. Uy, Don Bosco. Toma. Chan, chan. Bueno, en fin. Eso es tango, amigos, ¿se dan cuenta? Sí. Bueno, la evolución en mi casa siempre se escuchó tango por mi padre Jorge Leoni, ahí gran tanguero. Uh-huh. Él me hacía escuchar esa música que a mí un poco me tenía loco porque yo no entendía las letras, no comprendía ese sentimiento, qué quería decir ese dolor, digamos, no dolor, sino esa oscuridad de la experiencia, ¿no? Que yo no tenía porque era joven, era naturalmente. Así que seguí cantando folclore. El folclore, pues, fue para mí, lamentablemente, un referente. Y luego cuando, en mi vida de inmigrante, que empezó ya hace casi 12 años, cuando llegué a estas islas, hace 9, pues la vida de aquí, de estar lejos, y uh-huh, empecé a comprender estas letras, que antes no comprendía. Se empezó a desvelar para mí ese misterio que con esa pronta edad y con la vida tan fácil como era antes cuando uno era chico, pues, ¿no? Y bueno, así que aquí en Canarias, en Tenerife, en La Laguna, nace mi tango personal. Ah, ¿no? Vale. Mi tango personal nace a la distancia. Dice Horacio Ferrer, lo voy a citar, dice: el tango cuando más se siente es a más de 4 centímetros, a menos de 4 centímetros o a más de 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y bueno, en mi caso es esto, estoy a más de 10.000 kilómetros de distancia y ¿qué quieren que le diga? Me nació el tango acá. O sea, y uno añora, por ejemplo, en el caso de ustedes dos, de Javier y de Andrés, Mendoza, lo añoran, el pueblo, la ciudad, o están... El vino. El vino, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, la gente es muy parecida a la gente de aquí. Sí. Pero bueno, la idiosincrasia es diferente y, pues, en mi caso no. Yo no, eso se salvó mi familia, claro. Claro, claro. Y contados amigos, pero en particular no. Están felices, ¿no? Sí, tranquilos. Ustedes se curten en bastantes bandas, entre otras Tangato, ¿no? Ustedes tocan una y otra vez en muchos locales. ¿Se puede vivir de esto aquí en Tenerife? ¿Es difícil? Es la idea. Es la idea. ¿Se cumple? Es un sueño que estamos batallando, ¿no? Claro. Día a día. Ahí yo creo que esa es una no tenemos que bajar la guardia. Eso es lo más importante, ¿no? No, sí. No desfallecer, ¿no? Sí, sí, debería de haber un poquito más de implicación y realmente se debería de conceder un poquito más de licencia a los bares y a los lugares que están tan controlados y están tan medidos, que tienen ganas de abrir espacios de los artistas, pero se ven que no pueden por normativas y por, ¿no? Por estas, claro, por estas cosas que ya todos sabemos de este juego del gato y el ratón, ¿no? Qué buena forma de definirlo, Andrés. Hay muchos locales que se cortan a la hora, ¿no? De poner música en vivo más allá de una hora por no molestar, pero sin embargo después prenden unos equipos horrorosos. Sí. Es que por más que ellos quisieran, no se ven atados, se ven no están en su mano. Porque de verdad que les caen con todo el peso y claro. No hacen la vista gorda por la cultura esta que se va diciendo en los periódicos, que ciudad cultural... Es una pena, porque realmente se generaría un circuito que para ellos también le interesaría como comerciantes. Claro. Y un circuito... La cultura genera comercio, genera entradas y genera dinero. Claro, yo es que... Y más si tienes una ciudad universitaria, como La Laguna, por ejemplo, que no hay una alternativa cultural, no hay cines, no hay conciertos. Hay poca... La gente, los músicos se buscan la vida como pueden. Uh-huh, claro. Tocando varios sitios. Y bueno, y cuando hay un local o es un sitio potente en donde empieza a poner cada semana una fecha y tal, no vean ustedes las tremendas trabas que tienen que afrontar estos locales. Uh-huh. O sea, siempre son, como decías, Andrés, multas a veces, otros, los vecinos con un acoso absoluto. ¿Te acuerdas, Andrés, por ejemplo, nosotros aquí en la calle Heraclio veíamos las jam sessions hacían en un local se llama Playsir, lo vamos a nombrar sin ningún problema? Sí. Y nosotros, esto era un absoluto lujo, ¿no? Sí. ¿No piensas así, Andrés? La verdad que sí, y bueno, ellos como cualquier otro lo hubiera hecho, se entusiasmaron y tenían mucha fuerza. La verdad que se abrió ahí un espacio súper bonito donde uno podía, ¿no? Claro. Ir a pasar un buen momento, ¿no? Con la música. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasó. Lo que pasa siempre, así, ¿no? La continua traba esa que parece que molesta a tres o cuatro y que tienen amigos o que lo que sea, ya sabemos lo del amiguismo, para qué nombrarlo. Sí. Y sin embargo, bueno, ahí seguimos soñando con esta libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, más allá de la queja, que tenemos que ponerla, porque no se puede dejar de nombrar esto, así también digo que, bueno, que los locales que están haciendo cositas de forma cautelosa, digamos, chapó por ellos. Que continúen así, por favor, continúen contando con nosotros y con todos los que necesitan y que quieran vivir de esto, ¿no? Tan bonito que es un sueño, ¿no? Pues yo estoy convencido de que lo van a seguir haciendo, porque ustedes tienen un montón de ganas y un montón de buen hacer en los instrumentos y seguro que será así. ¿En qué locales suelen tocar? También, por ejemplo, en el Café 7. Ustedes son unos asiduos de ese local, ¿no? Sí, la verdad que... Nosotros empezamos en el Café 7. Bueno, la primera noche que tocamos fue ahí justo en el Playsir que nombraste. Ah, fíjate. Esa fue la primera, pero fue un concierto de prueba de Tangato. Entre amigos. Sí, fue, me acuerdo, porque Juan Carlos tocó la mitad del concierto, la otra mitad del concierto la tocó Diego Massimini. Muy gracioso. Y bueno, fue así como muy loco todo. Luego, cuando empezamos de verdad, digamos, fue en el Café 7 y desde entonces, todos los meses... hasta que ahora que cerró, pues hemos estado tocando ahí en el Café 7. Ahora que vuelve a abrir, seguimos ahí tocando. Una vez al mes estaremos seguro. Bueno. Cerró temporalmente, por decirlo así, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Cambio de firma. Cambio de dueños, digamos, así, ¿no? Y bueno, mira, ahí está. Sí, Diego Massimini, porque acabo de recordar que noche... recibí el aviso de que hay un concierto este viernes 9 de abril, y es bueno también avisarlo, ¿no? Sí. Que Diego Massimini estará tocando a la guitarra y Eddie Díaz a la trompeta en el restaurante Comeback de Santa Cruz. Opa. Que es un sitio que me consta que están trabajando, digamos, por abrir otra ventanita a la cultura ahí en los santacruces. Muy bien. Además, estoy convencido de que una formación como ustedes, Tangatos, tendrán la posibilidad de este sitio, de este restaurante. Ya tocó el otro día mismo, por ejemplo, Quique Perdomo y su quinteto, y están abiertos a hacer muchas cosas. ¿Cómo palpan ustedes que vienen de fuera, dentro de lo que cabe? Porque nos has dicho que llevas 9 años aquí, Andrés. En el caso de los otros componentes también lleva mucho tiempo. Yo recuerdo ver a Juan Carlos ahí con sus otras formaciones hace bastante tiempo ya. ¿Tú, Juan Carlos, cuánto llevas aquí? 5 años van a ser. 5 años. ¿Y en el caso de Javier? Y yo hace más de 10 que estoy fuera. Estoy fuera, no aquí. Ah, de acuerdo. Aquí viví unos años nomás. Pero ¿cómo palpan la inquietud de la gente? Es decir, ¿la gente se mueve para ver música en vivo en Tenerife en relación a otros sitios? El público, dices. Sí. El público, hay de todo, por supuesto. Yo creo que, en general, al no haber un incentivo y no haber no hay una respuesta. Ajá. Pero hay un público interesante también. Sí, muy curioso por el tango también y muy agradecido porque a este pueblo el folclore y el tango argentino y uruguayo le puede bastante, ¿no? Sí, realmente es muy bien recibido. A nosotros nos tratan muy bien, la verdad. El público se brinda con nosotros, canta las canciones, se meten, lloran, se estremecen, ríen muchísimo también porque lo que hacemos está cargadito de un montón de cosas, ¿sabes? Está cargado del presente. Y el presente se compone de momentos bonitos, de momentos intensos, de risas, de reflexión. Por eso siempre que anunciamos estamos haciendo tangatos, tangos, reflexiones y algo más. ¿No? Porque surgen las cosas ahí, sobre la marcha, ¿no? La gente se pasa un buen momento. Mañana, el jueves... Hoy jueves, claro, es que estamos vale. Hoy. Hoy jueves a las 22:30 horas empezaremos a tocar. O sea que los que quieran venir y son un poco... que llegan tarde, los voy a citar a las 10 de la noche en La Parranda, en el local La Parranda. Buen local. Un buen local que están realmente tienen una propuesta muy bonita de miércoles a sábado con música en directo. Sí. Se agradece porque la entrada es gratis, las cañas valen 1,50, no se pasan. La verdad que es muy bien. Local excelente, tengo que decir. Uh-huh. Y que va a tener muchas tocatas este fin de semana de importancia. Ya que estamos recomendándolos, ¿no? Voy a recomendar que también vayan el sábado, que viene una pianista de jazz y cantante venezolana que nos recomendaron. Y la vamos a decir ahora mismo. Se llama Prisca Dávila. Y bueno, fusiona, digamos, el folclore venezolano con el piano de jazz y con su voz. Viene, según nos comentaba el propietario de La Parranda, Luis Medina el Ciso, sí. Viene con banda. Y bueno, yo creo que va a estar bonito. Me imagino que con un cuarteto. Encima, repito, entradas gratis. Y la caña 1,50, yo no me lo pierdo, señores. No, además, qué más fácil, ¿no? Uruguay y Argentina, hoy jueves. A las 10:30. Exactamente. ¿No? A los que se retrasan las 10, recuérdenlo. Sí. Y después, todo el fin de semana, pues por esta parte también Venezuela. Sí. Es una forma inteligente de darle cabida, digamos, a otras músicas que a veces faltan, digamos, en el oído del tinerfeño. ¿Y ustedes cómo palpan la receptividad del público? Y sobre todo, ¿qué suelen tocar? ¿Qué canciones suele tocar? ¿De qué compositores? Bueno, nosotros estamos haciendo un repertorio, estamos haciendo nuestros propios arreglos, los arreglos de Javier López, los arreglos de Juan Carlos Baeza, de tangos, por decirlo de alguna manera, clásicos. Tradicionales, algunos conocidos, otros no tanto. Tratamos de seguir una línea con respecto a los autores, pues... podemos nombrar, a ver, ayúdenme, muchachos. Tenemos temas de Gardel, tenemos temas de Cobian y Cadícamo, tenemos de Florencia. ¿Cómo se llama? Florencia de la Vega. ¿Qué Florencia vas a decir? De la Vega, no. Bueno, en fin. No, mirá, Expósito, tengo un blanco. Sí, Virgilio, sí. Virgilio de Mero Expósito. Tenemos temas de este tío que es muy fatalista, que yo lo cojo siempre de... A Discépolo. Discépolo, que es el autor de Cambalache y tal. Enrique Santos Discépolo. Sí, exactamente. Bueno, bueno. Yo lo cojo de punto porque él es el mentor. Digamos, él canta con una mentalidad muy típica de allá nuestra, que es el de... Y bueno, esto es así. Y ya está. Y no tiene solución. Esto es una mierda. El fatalismo. Yo con eso, exactamente. Yo juego con eso porque está bien, señores. Eso puede ser una realidad, pero la vida está compuesta de varias realidades y cada uno adopta para su mejor estar la que quiera. ¿Por qué el tango es tan fatalista, ya que estamos en esa arena? ¿Por qué son tan fatalistas todos los tangueros? Bueno, los tangueros no, digamos, lo que habla las letras del tango. No se lo preguntan. Es parte de la idiosincrasia rioplatense, quizás. Uh-huh. Las personas son quizás un poco más grises, más reservadas, un poco más introvertidas, y al mismo tiempo ese fatalismo no es un fatalismo en sí, sino es que es algo que yo creo que lo siente todo el mundo. Son sensaciones que siente todo el mundo, que ahí se tiene como una identidad nacional, decirlo. Uh-huh. Y no callarlo. Claro. Yo creo que pasa en todo el mundo. Sacarlo afuera, ¿no? Sí. Sí. Esas son las famosas verdades del tango, ¿no? Ajá. Que raspan tanto que a la gente por ahí le cuesta, y más a los jóvenes, escuchar esto, ¿no? Porque por lo general uno no tiene tiempo o si ya de casualidad hace lo que puede con su felicidad como para escuchar un tango encima, la gente tiende a deprimirse y quiere escapar de esto, ¿no? Hay gente que está continuamente escapando de forma compulsiva a la depresión o a escuchar algo que raspe muy adentro como una verdad, ¿no? Como la palabra de un padre, ¿no? Por eso es que el tango se lo ve así tan... Pero bueno, son los momentos que los autores han esos momentos que han vivido, que los han plasmado, que no quiere decir que toda la vida sea igual, simplemente, por ejemplo, el que escribió Gira Gira, ¿no? Que escribió, que ahora lo vamos a hacer enseguida. Ajá. Gira Gira, por ejemplo, está hablando de un momento así que todo es mentira, que verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Claro, él tenía una ira en su momento que escribió ese tango. Bueno, él no tiene la culpa de que haya trascendido a los años este tema. Claro, claro. Él a lo mejor a la semana siguiente ya se sintió mejor, olía las flores, era feliz. Pero bueno, ese tango quedó para siempre. Fue el momento, ¿no? Claro, claro. Sí. Yo creo que son temáticas muy actuales también. Si uno escucha bien los tangos, son temáticas que están sucediendo ahora. Por el caso también vamos a tocar Al mundo le falta un tornillo. Eso quería decir yo. Eso quería eso llegar. Lo haremos también. Sí. Un tornillo, perdón. Y bueno, si uno escucha la letra, realmente que la crisis, que el hambre, ¿no? Son cuestiones actuales totalmente, 100%. Y sin embargo, claro, ese tango es de Gardel y Lepera del año... 28 por ahí, ¿no? Sí, o sea, antes de la crisis esa financiera. Es decir, que imagínense, ¿no? Estamos hablando del crack del 29. Antes del crack del 29 ya se hablaba precisamente de estos temas nos ocupan a todos en el año 2010, parece mentira. Sí, hay algo importante también en las letras del tango, que hay que reconocer que muchas de esas surgen de gente que fue inmigrante. Claro. O hijos de inmigrante, que pasaron exactamente por lo mismo. Simplemente que se está dando vuelta la balanza en un momento histórico, pero realmente esa gente, el hecho de tener que ganarse la vida en otro sitio, en otro país, el pan, toda la familia, no es fácil, ¿sabes? Son muy difícil, ¿no? Juan Carlos, precisamente tú eres también bandoneonista. Es un instrumento que vino de Alemania, ¿no? A Argentina. Sí. ¿Has escarbado, digamos, en la historia del bandoneón? Sí, ¿cómo va eso? Mucho. He hecho un trabajo, inclusive. Sí, pues cuéntanos algo de esto. Mira, el bandoneón surge en Alemania como un derivado de la concertina, como un instrumento. En principio es muy loco, porque el que lo creó pensaba en canciones folclóricas y en repertorio religioso, inclusive. Uh-huh. Para acompañar a las corales. Y un instrumento portátil, quizá. Es un órgano portátil, ¿no? Liviano. Claro. Pero el instrumento, con la migración de fin de siglo, de fines de 1900, principios, perdón, fines de 1800, principios de 1900, el bandoneón emigra junto con los inmigrantes hacia Río de la Plata. Y ahí encuentra en el lenguaje del tango la expresividad que estaba buscando. Realmente ese timbre rugoso, ese sonido profundo que muchos lo llaman melancólico quizá. Es como un lamento, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y realmente coge otro idioma. Y lo más lindo de todo esto, que si uno busca bandoneón, diferentes formas de interpretar el bandoneón, y por ejemplo tú vas a YouTube, por ejemplo, a ver cómo tocan el bandoneón los alemanes y te querés morir, porque lo tocan de una manera totalmente distinta, pero es increíble. Uh-huh. Y cómo se mutó ese instrumento creado por un motivo y mutó por otro camino y otro lenguaje, ¿no? Claro. Pues muy interesante. Ahora le vamos a preguntar a Javier López la historia de la guitarra, a ver si se la sabe también. No, esa no la sé. Esa la leo siempre. Es broma. Pero bueno, ¿guitarristas a quiénes sigue, Javier? ¿Algún en concreto? Hay muchos guitarristas en Argentina de música folclórica. Ajá. Y el tango pasa a ser un... En Argentina pasa a ser, más allá de un estilo, es parte propia del folclore. Generalmente los folcloristas suelen tocar tango. Qué bien. Bueno, pues vamos aprendiendo un montón. ¿Ustedes se trajeron instrumentos? Porque los veo por ahí, ¿eh? Sí, la guitarrita, sí. El bandoneón. Y nosotros aprovechamos, dijimos. Andrés su voz. Y también una guitarra mucho más gordita que se llama contrabajo. Por supuesto, tiene que estar. ¿Qué nos van a tocar hoy? Vayan diciendo algunos títulos. Maestro. Bueno, algo hemos avanzado ya. Bueno, sí. ¿No, Andrés? Vamos a hacerles con mucho cariño. Unos 3 o 4, ya vamos a ver cómo está la cosa. Cómo vaya, ¿no? Vamos a ver cómo vaya. Y bueno, vamos a hacerle Los Mareados. Ajá. Que es un temita así que habla un poquito del reencuentro con ese amor antiguo que ya a veces no queremos ni ver más. ¿De quién es ese tema? De Cobian. Cobian Cadícamo. Ajá. Luego vamos a hacer un valsecito que se llama Romance de Barrio. Ajá. Que habla un poquito así de que a veces, de ese otro amor, dejamos. ¿Cómo nos estamos repitiendo en el tema del amor, eh? Sí, pero cambiamos el tiempo, un tiempo de vals, un tiempo de tango. Bueno, habla también así de los rencores y es recurrente y en el ira, tango, sí, ¿eh? Sí. Y luego, para variar un poquito, El mundo. Vamos a hacer esto, que al mundo le falta un tornillo. Que es otro amor. Que es... Pero diferente, ¿no? Al mundo le falta un tornillo, narra así cómo se va transformando el mundo con el pánico a la crisis, ¿no? Y dicen que será siempre una porquería, ¿no? Como dice Discépolo. Eso, Discépolo, pobrecito. Pobre. Yo, a mí me gusta hacer los tangos de él justamente para todo lo contrario. Exactamente. Mi mensaje cuando voy a hacer esto es de tranquilidad, ¿no? Que bueno, esta es una forma, también está esta, muchachos, ¿no? Siempre arrojamos un poquito de luz ahí. Y bueno, si nos da el tiempo y si les va gustando, pues igual. Del uso nos... no. ¿Eh? Pues del uso no, tampoco. Que Discépolo en su caso dice la verdad también. Claro. Sí. Su verdad. Ahí está. Por supuesto. Claro. Su verdad, que es apoyada por un gran grupo de personas. En los que, es una bueno, secta. Claro, yo digamos que los discepolianos. Los discepolianos, ¿no? Así que no hay solución. Gente, o sea, mala. No hay solución. A mí me gusta. Bueno, hombre, sí, a nivel de tango ha dejado joyas. Joder, cosas maestro. Impresionantes por su poesía y su forma de decir las cosas, ¿no? Es una visión. Pero bueno, yo creo que él podría también haber aportado un poquito más de para. Solución y a lo que mejor, no encontró en su pero vida. Yo pienso, está bien, vos lo pensás así, pero ¿y si el tipo lo compuso pensando como vos pensás esa letra? ¿O no? Pensándolo al revés. Dice, la voy a escribir malísima, la verdad que la vida está claro. Pésima, pero me estoy burlando porque en realidad yo vivo de perlas. Yo vivo como un... También, no sé, nunca me tomé un café con él, la verdad, pero bueno, pues me hubiese gustado mucho, la verdad. Pues qué maravilla. Ahora voy a hacer la última pregunta, que es la que va a romper Tangatos definitivamente. Cataplasma. ¿Gardel era argentino o uruguayo? Eso te lo va a responder Juan Carlos. Según los actores, ¿no? Se va a llenar la boca diciéndolo, sí. Mira, escucha. ¿No era yanqui? No. Era boliviano, señor. Gardel era tanguero. Y pues, fue el papá de todos los cantores del tango, por su un maestro. Pues mejor nación que esa no hay, desde luego. Sí. ¿Les parece que vamos poniendo ya los instrumentos en solfa y escuchamos qué tal suena esto, eh? Me parece correcto. Vamos, pues, señores, que les guste mucho y los esperamos esta noche a las 10 de la noche en La Parranda. Hoy en la tarde de Itiden Radio, un lujo. Tenemos música en directo, se llaman Los Tangatos. Y este programa, La Mirilla y Itiden Radio, se los recomienda. Escúchenlos y si les gusta, lo recomiendan a su vez. Y si no les gusta, se callan. A ver si alguien... Bueno, pues bueno, ya los veo preparados. Vamos a empezar a escuchar. Como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un frenético ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Ahora sí. Bueno, muchachos, ¿qué le parece si estrenamos aquí Romance de Barrio en Haití en Radio? Por supuesto, maestro. Bueno, nueva en el repertorio, allá vamos. Romance de Barrio. Thank you.

dándolo todo, desde el bandoneón hasta el contrabajo, la guitarra, la voz preciosa de Andrés Leoni. Muchísimas gracias. Y bueno, y recuerden que la cita es esta noche a partir de las 10:30. Si están por la laguna, pueden disfrutar de las evoluciones del concierto de Tangatos en La Parranda, justo ahí en La Milagrosa, al lado de La Milagrosa. Bueno, no se nos pierdan, continuamos con más contenidos aquí en Aitiden Radio. Un saludo. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad.